Les damos las muy buenas noches a todos ustedes. Unas pocas palabras, por supuesto, para agradecer en primer lugar a todos los presentes y fundamentalmente al doctor Caponeto, al licenciado Mones Ruiz y, por supuesto, a nuestro queridísimo padre Escurra, que seguramente nos está mirando. Esto pretende ser, en primer lugar, justamente un homenaje que nos parece muy legítimo al padre Alberto, a su buen combate, tan necesario para tomar ejemplo en estos momentos, y una contribución, por otra parte, en nombre de la editorial, la librería editorial Santiago Apóstol, a la resistencia contra los subversivos que en todos los órdenes pretenden gobernarnos. En cuanto al doctor Caponeto, muy ligado desde hace muchos años a las numerosas actividades que tratamos de realizar con él. Lo conocen la mayoría de ustedes, él es maestro, profesor de historia y doctor en filosofía, investigador hace muchos años del CONICET. Tenemos además como invitado especial al licenciado Jorge Pedro Mones Ruiz, quien es exmilitar mayor de caballería y posee los títulos de oficial de Estado Mayor y licenciado en Estrategia y Organización. Entre los cursos realizados y especialidades se destacan comandos, paracaidista militar, curso regional de defensa nacional de inteligencia del Ejército Argentino, avanzado de inteligencia militar del Ejército de Colombia, Estado Mayor de la Escuela Superior de Guerra, curso superior de estrategia y curso de inteligencia estratégica. Ha publicado en 1986 la obra Fuerzas de Adiestramiento Especial por el Círculo Militar. Ha participado de la Operación Independencia en la provincia de Tucumán contra elementos guerrilleros del ERP en los años 75, 76 y 77 y también en operaciones comandos contra la guerrilla en la selva misionera del 76. Ha sido jefe de unidad de inteligencia sección San Nicolás entre 86 y 87. Posee además dos menciones de honor otorgadas por el jefe de Estado Mayor del Ejército y la Comisión de Arma de Caballería por su desempeño en el combate de la Tablada en enero de 1989 contra elementos terroristas. Fue instructor del curso de comandos del Ejército Argentino, profesor de Doctrina Social de la Iglesia en la Universidad Católica de Salta, profesor de las materias Guerra Revolucionaria e Inteligencia en la Escuela de Inteligencia del Ejército de Bolivia, profesor de Historia Militar en el Colegio Militar del Ejército de Bolivia, asesor de Doctrina en el Estado Mayor del Ejército, también de Bolivia, oficial del Estado Mayor en el Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas, profesor invitado en el curso de Inteligencia Estratégica de posgrado en la Escuela Superior de Guerra Luis María Campos del Ejército Argentino, asesor en la Secretaría de Asuntos Militares del Ministerio de Defensa, profesor de Gestión y Planeamiento de Seguridad en el Instituto Universitario de la Policía Federal Argentina, profesor en el Instituto de Formación Política Francisco Miguel Bosch, miembro del Consejo Académico del Centro de Estudios Continentales sobre Seguridad y Justicia, disertante en conferencias y jornadas sobre temas de defensa, estrategia e inteligencia en instituciones públicas y privadas, nacionales y extranjeras. Es además autor de numerosos artículos en publicaciones especializadas en temas de defensa y seguridad. Muchas gracias entonces y vamos a escucharlos la presentación de nuestro libro del Padre Escurra. A todos, muy buenas noches y a todos, muchísimas gracias por compartir esta velada. El día 29 de septiembre del 2006, un calificado haz de sacerdotes y de laicos decidió fundar en la entrañable provincia mendocina el Centro de Estudios Padre Alberto Ignacio Escurra. Tenía y tiene esta singular iniciativa propósito muy loable: difundir la obra del inolvidable y recordado patrono como un modo, dice la declaración inicial, de continuar viviendo nuestra vocación de católicos y de argentinos. Como obra de legítima piedad y de observancia, los miembros de esta naciente agrupación se decidieron a dar a conocer todas las obras posibles del padre Alberto Escurra, para lo cual tuvieron que hacer una alegre pesquisa. En un momento determinado, uno de los sacerdotes integrantes del centro recordó providencialmente que tenía entre sus papeles un preciado escrito inédito del padre Alberto, utilizado por él en las clases de teología moral dictadas en el seminario de Paraná, cuando dicha casa de estudios tenía como guía y como tutela a Monseñor Adolfo Tortolo. El escrito original, aportado por este sacerdote del incipiente centro de estudios, se titula De Bello Gerendo, que significa textualmente De la conducción de la guerra. Tiene el nombre completo del padre Alberto Escurra al comienzo de las páginas tipeadas con las antiguas máquinas de escribir, y debajo del título una sugestiva aclaración. Trabajo realizado a pedido de Monseñor Adolfo Tortolo con ocasión de los sucesos guerrilleros del 70. No consta la fecha, pero algunas referencias muy concretas en el texto permiten suponer que fue concluido entre fines de 1974 y comienzos de 1975. Gobernaba el país el peronismo, la iglesia el Papa Pablo VI, y ya se sabía que en Tucumán operaban ejércitos irregulares. Por si algún otro dato fuera formalmente necesario para ubicar este escrito, recordemos que Monseñor Tortolo era entonces el vicario castrense. Que haya acudido al padre Escurra para tan delicada dilucidación prueba, por un lado, su seriedad doctrinal, por otro lado, su celo por la verdad y, sobre todas las cosas, la voluntad de mover a los soldados hacia el recto obrar. Pues ya entonces el padre Escurra era un símbolo vivo y legendario de esa juntura entre la cruz y la espada, de esa amalgama entre la fe y la milicia. Si consideradas en sí mismas, entonces, poseen estas páginas una indiscutida validez, el paso del tiempo y las actuales circunstancias le han conferido un enorme valor. Vamos a explicar por qué. La Iglesia ha sido puesta hoy en el banquillo de los acusados por sus peores enemigos. Liberales y marxistas insisten en sostener que durante aquellos difíciles años de la lucha contra la guerrilla marxista, la jerarquía cayó, cohonestando así de algún modo las conductas ilegítimas que habrían cometido las Fuerzas Armadas y de Seguridad. Esta es, palabras más, palabras menos, la hipótesis oficial hoy institucionalizada y establecida de los enemigos de la Iglesia Católica. La respuesta de la acusada jerarquía resulta tan frágil cuanto penosa, pues consiste, por un lado, en recordar todos los documentos pro derecho humanistas emitidos durante aquella convulsa época. Y por otro lado, la respuesta consiste en señalarse como damnificada, reivindicando un martirologio católico compuesto por personajes funestos de inequívoca militancia en la Revolución Comunista. Al responder con el recuerdo de los textos pro derecho humanistas, esta jerarquía centraba y centra la cuestión exactamente donde no debe hacerlo, en el núcleo de la mitología enemiga, convalidándola directamente de esta manera, puesto que efectivamente aquella no era una lucha por los derechos humanos, sino por los derechos de Dios y por los derechos de la nación argentina. Pero además, los derechos humanos que supuestamente deben ser defendidos, no deben ser defendidos bajo la óptica jurídica predominante, que bien se sabe que solo sirve en la práctica para defender las franquicias y los privilegios de los terroristas. Pero al atribuirse como víctimas propias o como testigos eclesiales a quienes habían participado activamente de la escalada subversiva, pidiendo incluso, como sigue pidiendo, la beatificación para ellos, cometía un error mucho más grave, una confusión que roza el sacrilegio y la apostasía. Estamos propiamente frente a un escándalo, el escándalo de una iglesia que sacraliza, beatifica y canoniza a aquellos que lucharon a favor de la revolución comunista. Nos preguntamos entonces, ¿qué clase de iglesia es esta que, para defenderse de las acusaciones del mundo de haber estado asociada a la lucha contra la revolución comunista, en vez de asumir con honor y con hidalguía esta lucha, rehabilita tener entre sus caídos y entre sus ideólogos a los miembros más activos del partisanismo rojo? ¿Qué clase de pastores son estos que, para levantar el cargo de supuesta complicidad con la represión castrense, en vez de declarar que la represión castrense es legítima, levanta la misma bandera de la mentira instalada oficialmente por el enemigo, la gran ficción ideológica de los derechos humanos? ¿Qué clase de coherencia, en suma, pueden exhibir estos obispos que hoy no trepidan en contemporizar con los montoneros y con los serpianos devenidos en funcionarios públicos, como no han vacilado ayer en incumplir con el deber irrenunciable que tenían de hablarles claro a los hombres de armas, sea para que no delinquieran, para que no pecaran, o para que combatieran con cristianos criterios e irrenunciables bríos, enseñándoles principalmente lo que no se quiso olvidar, que el marxismo es intrínsecamente perverso, que su raíz es judaica y por lo mismo opositora, inclaudicable de la realeza de nuestro Señor Jesucristo? Cabe entonces una definición frontal que no se dio entonces y que aún está pendiente. Nos seguimos preguntando, ¿qué confianza pueden inspirarnos estos funcionarios eclesiales llenos de conductas dúplices, ambiguas, anfibológicas, acomodaticios, heterodoxos? No. No ha salido indemne del banquillo de los acusados esta irreconocible iglesia, acusada por los protervos de ser la dictadura, cuando debió serlo si la dictadura hubiese existido, que no existió, cuando debió serlo y en aras del bien común completo de la patria, solo atina a sacarse de encima este incómodo sayo del peor modo posible, reduciendo la naturaleza salvífica de la iglesia a un internismo de derechas y de izquierdas, en el cual los exponentes de las derechas habrían sido los culpables, mientras que los exponentes de la izquierda serían las voces proféticas, las voces demandantes, imprecantes, de los sagrados derechos del hombre. Está claro que esta no es la esposa de Cristo, es la concubina de Satanás. Por eso, esta falsa iglesia de pastores pusilánimes, heterodoxos y medrosos ha abandonado a su suerte a los capellanes militares, ultrajados y presos mediante falsías inauditas. Y cómo no recordar aquí el caso del padre von Bernich, víctima del más ominoso montaje que ha instalado la canalla gubernamental ante la indiferencia de la jerarquía que debía ser la primera en salir en su defensa. Por eso se permite el ultraje de la memoria de los grandes capellanes castrenses, como Monseñor Bonamino, Monseñor Tortolo. Por eso le niega todo reconocimiento de beatitud martirial a Jordán Bruno Yenta y a Carlos Alberto Zaccheri. Mas anda pronta en canonizar a Angelelli, a Mujica, a los palotinos, a las monjas francesas o a cuantos socios activos del marxismo encuentra a su alrededor. Por eso no puede contarse con ella para honrar públicamente a la memoria de los caídos en el combate contra el marxismo. Pero le conceden entrevistas e información reservada a vulgares posesos como Olga Wornat o Horacio Verbinski, para que en sus respectivos libelos puedan vejar a mansalva la catolicidad toda, que en su vileza y en su miopía juzgan acremente. Por eso, en suma, y ya en tiempos recientes, esta iglesia adúltera pudo hablar de la hombría de bien de un pastor degenerado que sembró el sacrilegio en Santiago del Estero, como pudo abandonar a su suerte al ordinario castrense, que se atrevió a decirle a ese abortero que funge de ministro de salud que aquellos que escandalizaran a uno de estos pequeños más les valiera que fuesen arrojados al fondo del mar con una rueda de molino al cuello. Pero si este viene siendo el comportamiento de la Iglesia de la Publicidad, como la llamara con justicia el padre Julio Membiel, existió y existe la verdadera Iglesia, la que en razón de su doctrina social bimilenaria y por boca de sus grandes sacerdotes, pastores y laicos preclaros, ya en tiempos del proceso y aún antes, entiéndase bien, condenó y repudió a Helbar o a Santucho, a Firmenich o a Martínez de Hoz, para valernos de nombres inequívocamente emblemáticos. La Iglesia Semper Idem, a la que tanto le resulta adversaria la intrínseca perversidad marxista como la pestífera acción del liberalismo y del capitalismo. O, entrando en tema, la Iglesia a la que tanto le repugna el partisanismo comunista como la guerra sucia de los generales sin agallas, sin cabeza y sin honor. La Iglesia de Cristo, la Iglesia católica, apostólica y romana, que tanto sufrió el procedimiento inmoral de la desaparición de los guerrilleros, porque lo que correspondía hacer era fusilarlos de frente, como exaltó y aún exalta y celebra a los héroes de nuestras Fuerzas Armadas y de Seguridad que cayeron gloriosamente combatiendo por Dios y por la patria en legítima contienda contra la criminalidad de la guerra revolucionaria del marxismo. A esta entonces, a la verdadera y única Iglesia, a la Iglesia católica, apostólica y romana, perteneció el padre Alberto Ezcurra. Por eso, cuando su obispo le pidió que llevara lumbre a los soldados argentinos que estaban en plena y justiciera batalla, respondió con este escrito magnífico, medular, en el que refulge la moral genuina con sus principios inmutables y toda una casuística prudencial elaborada tras años de reflexión y de estudio. De Velo Gerendo tituló a este opúsculo, buscando seguramente con el título una asociación con el famoso tratado del padre Vittoria, de Iure Belli, del derecho de guerra, de lo que no puede ni debe hacerse en la guerra si se quiere salvar al alma y a la patria, y de lo que sí debe y puede hacerse en la guerra porque es legítimo, conveniente, moral y necesario. ¿Cuáles son entonces las claras enseñanzas que nos transmite el padre Ezcurra en este libro? Ustedes podrán constatarlas al leerlo, pero se nos permitirá, y es la tarea del presentador, subrayar por anticipado algunos aspectos, no solo al modo de un tributo a la inteligencia del autor, sino también como un homenaje a aquel que le encomendó la tarea. Y sobre todo en desagravio a la Iglesia a la que pertenecemos y amamos con todas nuestras fuerzas. Porque es tan grande el odio que se ha lanzado contra la Iglesia católica, tanta la furia, tanta la difamación calumniosa, tanta la ignorancia maliciosa, tanta la insolencia diabólica, que un rotundo mentir se impone a toda esta versión amañada sobre las relaciones reales entre el catolicismo y las Fuerzas Armadas, entre la cruz y la espada, entre la fe y la milicia. Aquí están estas páginas para testimoniarlo, como estarán después, en breve, las palabras de Jorge Bones Ruiz. Otro muy distinto hubiera sido el curso de la historia. Otra y muy diferente sería hoy nuestra actual situación si este magisterio de ese capellán de guerreros que fue el padre Ezcurra, y que no es otro que el de la catolicidad, no es otro que el de la catolicidad, hubiera prevalecido y se hubiera escuchado y aplicado a lo largo de toda la contienda. Lamentablemente, las cosas no fueron así. Y así como no se quiso fusilar de frente a los guerrilleros, no se quiso explicar de frente las razones morales que existen para hacerlo. como tampoco se quiso frontal y públicamente bendecir a las armas argentinas, que es lo que hubiera correspondido, con orgullo y con bizarría, bendecir públicamente las armas argentinas que entraban en combate contra el marxismo. Los consejos torvos de las embajadas extranjeras pudieron más que la cátedra de Pedro. La diplomacia vaticana cayó el espíritu de los templarios. El padre Curra, en cambio, recordó los principios y se mantuvo fiel a estos principios. Vamos a sintetizarlos en 6. Luego ustedes los analizarán por cuenta propia en el momento de la lectura. En primer lugar, dice el padre Curra que hay una guerra justa y que, de acuerdo con la tipificación tradicional de la guerra justa, la guerra contra la revolución marxista lo es cabalmente hablando. Mas por lo mismo, ha de saberse que una vez estallada la guerra, no por eso todo es lícito entre los beligerantes. Los medios deben ser proporcionados a los fines y en ningún caso el fin justifica los medios. Pensar y obrar lo contrario es coincidir con el marxismo, puesto que precisamente, conforme a la moral marxista, todos los medios son aceptables. Es cierto que esta afirmación primera que estamos haciendo coloca en desventaja operativa a la propia tropa, pero le permite una ventaja moral y espiritual enorme que a la postre le resultará invalorable e insustituible. Por aquello que predicara Rafael Sánchez Massa: tú no nos elegiste, señor, para que fuéramos delincuentes contra los delincuentes, sino soldados ejemplares, custodios de valores augustos, números ordenados de una guardia puesta a servir con amor y con valentía la suprema defensa de una patria. Esta ley moral es nuestra fuerza. Con ella venceremos dos veces al enemigo, porque acabaremos por destruir no solo su potencia, sino su odio. ¿Cómo mudarían los hechos si los protagonistas castrenses de aquella contienda hoy pudieran repetir todos, sin excepción, que cumplieron con estas señeras palabras del falangista español? La segunda enseñanza que recuerda el padre Curra es que la guerra revolucionaria, por definición, es a la vez civil e internacional. Lo primero por su modo de desarrollo y lo segundo por su conducción, por las implicancias, por los orígenes y por los móviles. De modo que nadie puede llamarse a engaño al respecto. Sobre la dimensión real de la guerra, nadie debe llamarse a engaño. No se la puede reducir a una cuestión policial, como decía el último Perón, supuestamente distanciado de la guerrilla que él criminalmente contribuyó a formar y a desarrollar. No se la puede reducir tampoco a una simple disensión interna entre facciones fraternalmente reconocibles en última instancia. Nada de eso. La Argentina no fue blanco de un ataque organizado por cuatro pillos sin tacha, como diría Chesterton socarronamente, sino por no menos de 3 estados terroristas, perfectamente sincronizados y planificados para ejecutar la embestida. De modo que quienes, habiendo nacido en nuestra tierra, se alistaron en esta agresión monstruosa internacional contra la patria, fueron agentes nativos alzados contra la patria, traidores a la patria, felones a la patria, no hermanos o compañeros infiltrados. Querer reducir esta contienda a su aspecto civil es escamotear la cuestión de fondo. La Argentina fue agredida internacionalmente por el comunismo. La tercera enseñanza del padre Curra es que no pueden los marxistas aducir, como entonces y ahora, que su insurrección era válida, dado el estado de opresión en que se vivía y la necesidad de alzarse en armas contra la opresión. Y no porque no sea cierta la doctrina de la licitud de la resistencia bélica al mal, y no porque no sea cierta la afirmación de que el mal existía entonces. sino porque el marxismo era el problema, no la solución. El virus que era preciso desterrar y no la fuerza regeneradora que debía alzarse en armas para rehabilitar a la nación. De allí las clarísimas palabras del padre Curra, que se aplican hoy. Dice el padre Curra: si de algún modo las condiciones presentes justificaran un hecho revolucionario, no sería precisamente el proveniente del campo marxista, más bien al contrario. La carencia de autoridad, el caos y el desorden, la corrupción a todos los niveles, la ineficacia y la debilidad para enfrentar la subversión marxista podrían legitimar a quienes quisieran restablecer un orden justo y enérgico. Es exactamente la situación que vivimos. Quedaría hoy perfectamente legitimada una reacción armada para acabar con esta tiranía marxista. Lo que aquí nos ha ofrecido el padre Curra es un certero diagnóstico de la situación política vivida otrora en aquel primer lustro de la famosa década del 70 y el deseo inocultable de lo que el padre Curra siempre anheló desde los días de su militancia juvenil, la revolución nacionalista. Por eso se lo vio al padre Curra cerca, muy cerca de aquellos soldados que protagonizaron la esperanza trunca y fugaz del operativo Cóndor Azul, pero lejos, muy lejos, de aquel golpe liberal del 24 de marzo de 1976, cuyas consecuencias funestísimas todavía estamos padeciendo. Pero vayamos a la cuarta enseñanza, y pediré en esta cuarta enseñanza una particular atención. Dice el padre Curra que en el estado de violencia que constituye la guerra, la ley moral conserva todos sus derechos. Vale decir que el justo beligerante puede utilizar todos los medios de coacción que no sean intrínsecamente inmorales, a condición de que su empleo no constituya una crueldad inútil. No se le escapa al padre Curra que tales prescripciones éticas ni son planteadas ni mucho menos cumplidas por el terrorismo. Tampoco se le escapa al padre Curra que al sustraerse voluntariamente a toda eticidad, los guerrilleros quedan convertidos en simples homicidas. Pero, aún así, esto no significa que sea lícito el uso de cualquier medio para combatirlos. Y esta es una de las desventajas de hecho que afectan a los miembros de las Fuerzas Armadas regulares en su lucha contra la subversión. Verse obligados a respetar leyes morales que el adversario no respeta, viola y vulnera. Pero se trata, repetimos, de una desventaja operativa y de una enorme ventaja moral y espiritual. Por ello, dice el padre Curra, hay que tener mucho cuidado de no ampliar ficticia e innecesariamente el campo de estas leyes morales con el riesgo de colocar en situaciones de inferioridad física y moral al que combate en una guerra justa. Noten cuidadosamente el valor de las distinciones trazadas fruto del hábito escolástico y de la prudencia en la casuística. Y nótenlo a partir de un ejemplo que deliberadamente quiero poner para tomar el toro por las astas, que es el ejemplo de la aplicación de la tortura. La regla universal es inequívoca. No le era legítimo a un soldado católico y argentino valerse de la tortura. Fuera como método de instrucción procesal, como ejercicio del sadismo para afianzar el poder, o como venganza y represalia. No le era legítimo, no le es legítimo, aunque los guerrilleros practicasen tamañas aberraciones. Y a quienes de este modo no lo entendieron, les cabe todo el repudio moral sin atenuantes, quede dicho y subrayado. La Iglesia, que a pesar de la ignorancia extrema de quienes hoy la atacan a mansalva, contó con santos como San Juan de Capistrano o con pontífices como Clemente V, partidarios y artífices categóricos de la abolición de todas las formas de tortura, Y la iglesia estaba allí con su magisterio perenne para condenar estas conductas pecaminosas. Pero, si se daba el caso de una gravísima amenaza al bien común, si tal bien común amenazado no podía defenderse de otro modo, si se habían agotado todos los recursos y era realmente imprescindible la aplicación de un castigo físico, entonces no se estaba frente a una crueldad inútil y por lo tanto detestable y moralmente aborrecible, sino ante un caso de extrema necesidad que prudentemente resuelto pudiera haber quedado justificado, tal como lo retrata con trazos magistrales Lartegui en su obra Los Centuriones. Reprochar ese caso, dadas estas condiciones y circunstancias, reprochar este caso previo reconocimiento fidedigno de que se daban esas condiciones y circunstancias, hubiera sido, como dice el padre Ezcurra, ampliar ficticia e innecesariamente el campo de estas leyes morales, con el riesgo de colocar en situación de inferioridad física y moral al que combate en una guerra justa. Una vez más, entonces, hemos de sostenerlo. No se escuchó esta pedagogía ni en las jefaturas castrenses, ni en las jerarquías eclesiásticas, ni se controló su estricto cumplimiento. El resultado no fue solo el abuso o el desconcierto en el pasado, sino que ahora, nada menos que la canalla marxista sobre cuyas testas besánicas pesa un genocidio real de 100 millones de personas, se permite llamar torturadores a los soldados, indistinta y universalmente considerados, como si fuera lo mismo la comisión imperdonable de actos de salvajismo y de crueldad que esos casos de extrema necesidad que hemos comentado, la luz de la casuística y de la prudencia católica. Como si fuera lo mismo el gratuito festival sangriento de los yanquis con los prisioneros iraquíes, que el inevitable apremio físico al terrorista capturado, de cuya confesión urgente depende la vida de una muchedumbre de inocentes. Deliberadamente no se quiso ni se quiere distinguir para que una culpa paralizante y degradante complete el actual proceso disociador de las Fuerzas Armadas de la Nación. De modo que en la aborrecible semántica del enemigo ha quedado instalada la idea de que todo soldado es un torturador. El Evangelio tiene una semántica propia y nos muestra un arquetipo de soldado, aquel ante el cual dijo nuestro Señor Jesucristo: fe como esta no encontré en toda Galilea. La quinta enseñanza del padre Ezcurra es que es lícito dar muerte a los guerrilleros en combate y aún aplicar la pena de muerte a los prisioneros que se encuentren culpables. Pero, a pesar de esto, jamás será lícito replicar los actos intrínsecamente criminales del adversario con crímenes de naturaleza similar. Esta importantísima norma se comenta sola y se aplica sola, y disipa cualquier convalidación moral de procedimientos indebidos, como por ejemplo el de la desaparición de los guerrilleros. Ya lo hemos dicho en ocasión de presentar otra vez el libro de un amigo, de Guillermo Rojas. Culpable o inocente, nadie merece el destino de desaparecido, pero el culpable merece la pena de muerte y debe ser fusilado de frente, públicamente, responsablemente. Esto es lo que debió hacerse y lo que todavía queda pendiente por hacer con la plana mayor de la guerrilla criminal y marxista que hoy gobierna la Argentina. Y dice el padre Ezcurra, hubiera hecho falta superar la insuficiencia de la legislación represiva hasta comprender que la represión debe alcanzar en forma particular a los promotores de la subversión, verdaderos autores formales de todos los crímenes y desórdenes que de ella deriven, aunque no hayan participado materialmente de la comisión de los delitos. Y agrega este interesante párrafo que les pido también que sea escuchado con atención, por la vigencia que tiene. Porque, dice el padre Ezcurra, mientras las leyes y la conducción política de la nación actúen conscientemente o no, como cómplices de las guerras revolucionarias y aseguren la impunidad de los delincuentes, No podrá evitarse que quienes arriesgan su vida en los frentes militares de combate o sucumben en las emboscadas del terrorismo se sientan abandonados o traicionados y entonces, intenten hacer justicia por propia cuenta y subsanar con acciones particulares la debilidad de la justicia y la complicidad de los políticos. Decía que ha de ponerse una especial atención en el párrafo precedente. ¿Por qué? Cuando un liberal como Florencio Varela se topó con los reglamentos militares, curiosamente escamoteados, que legalizaban hasta la minucia todos aquellos actos bélicos por cuyo cumplimiento serían después procesados y encarcelados y difamados los combatientes de las Fuerzas Armadas, la satisfacción de Florencio Varela fue plena y no era para menos. Para quien tiene el derecho positivo por norma suprema, aquel hallazgo importantísimo obligaba y obliga a dejar ya mismo en libertad a los jefes castrenses y hasta reparar las múltiples afrentas que con pertinacia maligna se les viene infligiendo. En rigor, a la luz del derecho positivo, si hubiera un resto infimísimo de coherencia en la justicia argentina, la sola mención de esta legislación descubierta por Florencio Varela obligaría a la subversión gobernante a deponer sus cacerías contra aquellos que han combatido la guerrilla. Esto es cierto. Debe ser reiterado porque es cierto. Pero cuando un católico, como el padre Curra, se encuentra con la ley positiva vigente, tiene una reacción distinta a la que tiene un liberal como Florencio Varela. Se pregunta, ante todo, si esa legislación positiva es concordante con el derecho natural y con el decálogo, si independientemente de lo que regula y estipula la luz de las normativas vigentes, guarda armonía con la recta conciencia moral y con la voz de Dios que retumba en la conciencia moral. Por eso dijo el padre Curra que la legislación represiva vigente era insuficiente y peligrosa, porque si de su espíritu no se seguían necesariamente los principios inmutables de la moral católica, de su letra surgían indicaciones aptas para doblegar a los agentes físicos de la subversión, pero no a los profetas o a los ideólogos que ocupaban y ocupan todos los espacios del poder. No se le escapaba al padre Curra el daño irreparable de esta insuficiente legislación, manifestación que era de una cortedad mental y moral para conducir la guerra justa. Y señaló entonces el padre Curra con insistencia, entre esos daños que se seguirían, el hecho de que nuestros soldados intentarán hacer justicia por propia cuenta y subsanar con acciones particulares la debilidad de la justicia y la complicidad de los políticos. Efectivamente sucedió de este modo. Por eso hemos dicho en otro lugar, a propósito de 10 olvidos que señalamos, que no hubo un terrorismo de Estado, sino una cobardía de Estado, del Estado liberal concretamente, incapaz de hacerse responsable con nombres y apellidos al pie de las sentencias, de las sanciones penales públicas más drásticas, perfectamente aplicables en tiempos de guerra. Desprotegidos por un Estado permisivo y aún cómplices del enemigo, piénsese por ejemplo en las amistosísimas relaciones de la tercera presidencia de Perón con la Unión Soviética y del proceso de reorganización nacional con la Unión Soviética. Desprotegidos por un Estado cómplice del enemigo, sobrevino el hacer justicia por cuenta propia, buscando en la ilegalidad de los medios lo que el Estado no proporcionaba. Hoy se condena esta ilegalidad, y está bien, condenamos esta ilegalidad, pero primero debe condenarse la defección del Estado. Es de un cinismo exasperante que se siga señalando como único mal la ilegalidad en la que actuaron los soldados y no la legalidad del Estado que se asoció al mismo enemigo. La sexta y última enseñanza del padre Curra en estas páginas va dirigida específicamente a los hombres de iglesia. Sacerdote, al fin, el padre les habla a los hombres de iglesia para que eviten dos conductas simétricamente desdeñables. Una, la de servir a los fines de la revolución comunista, ya que el marxismo tiene previsto que la iglesia juegue un papel en su estrategia envolvente. Y la otra conducta es la de desalentar o deslegitimar la guerra justa con argumentos pacifistas, irenistas o con sofismas mezquinos que están a la orden del día. Por eso insiste el padre Curra en refutar aquello de que toda violencia es mala, o de que la violencia de arriba engendra la violencia de abajo, o de que el móvil político es un atenuante de la acción delictiva. Un preciosísimo texto de San Agustín, traído a colación oportunamente, sintetiza la réplica necesaria que da el padre Curra. El que asesina, dirá San Agustín, no considera lo que desgarra. El que cura considera lo que corta. Uno quiere quitar la vida, el otro la gangrena. Los impíos han matado a los profetas. También los profetas mataron a los impíos. Los judíos azotaron a Cristo. Cristo también azotó a los judíos. Los apóstoles fueron entregados por los hombres al poder de los malvados, pero también los apóstoles entregaron a algunos hombres al poder de Satanás. Por consiguiente, y hechas todas estas salvedades que han quedado apuntadas, no puede paralizarse ni condenarse en nombre del catolicismo la acción punitiva de las Fuerzas Armadas contra la revolución marxista. No puede descalificársela por antievangélica ni cuestionársela por violenta, puesto que la violencia no es mala per se, sino según el orden a la que se aplique. El curerío progresista pretende atemperar los crímenes de la guerrilla, aduciendo las presuntas motivaciones políticas que habrían impulsado a sus miembros, como si no fueran también motivaciones políticas y las más altas, esto es, aquellas ligadas al cuidado del bien común, las que movilizaron a los soldados de la patria para acabar con la invasión terrorista. La defensa del bien común es la más alta de las motivaciones políticas y, curiosamente, la única que ignora, olvida o traiciona este curerío progresista. Es cierto, al fin, precisa el padre Curra, que no basta con la fuerza para eliminar la guerrilla. Es necesario tener un ideal positivo, constructivo, regenerador. Es necesario encarar una lucha afirmando los principios inmutables del orden natural y del orden sobrenatural. He aquí entonces un valiosísimo corolario que debió retenerse y sobre todo debió ponerse en práctica. Porque bien estaba, muy bien estaba, la lucha ardiente y limpia en el terreno de las armas. Pero mejor estaba que la victoria obtenida al precio de tanta sangre justa derramada en el combate se completara con un ideario restaurador de la argentinidad, con un programa que contuviera la consigna clásica e irrefragable, omnia instaurar in Cristo, todo instaurado en Cristo. Pero no hubo nada de eso. Por el contrario, los responsables de la conducción bélica contra el poder marxista, después de años de fracasos y de rendiciones, acabaron entregándole el poder al abogado de Santucho. La democracia eficiente, moderna y estable con la que estúpidamente soñaban quedó garantizada. La ruina de la Argentina también, solo por ahora. Hoy, el panorama de confusiones y de mentiras, de iniquidades y de injusticias cometidas en relación con el tema que nos ocupa, no puede ser mayor. Creemos que el hecho de dar regular y prolija cuenta de estos errores desde hace tantos años nos exime en esta noche de hacer una síntesis siquiera de los mismos. Solo diré que a la herida incoagulada de una iglesia apóstata, de unas Fuerzas Armadas desmovilizadas e inmovilizadas, de una patria cautiva, se le suma el panorama desgarrador de la confusión de los buenos, de la confusión de los supuestos defensores de la guerra antisubversiva, de la confusión inaudita de los supuestos defensores de los hombres de armas. El liberalismo ha hecho estragos en todos ellos. Lo mismo el populismo y la deleteria prédica de un cristianismo gandiano, irenista, democrático, reconciliador de opuestos. Toda esa derecha gorila por un lado y toda esa derecha peronista por el otro no son sino un nuevo golpe a la verdad de los hechos. La derecha gorila busca la culpa en el nacionalismo y al régimen como solución. Y la derecha peronista busca culpables en todos lados, menos en el mismísimo Perón, que fue el primer artífice de la delincuencia terrorista. Entonces se impone decir la verdad de una vez por todas, porque no sabemos qué otra cosa podemos ganar si no es diciendo la verdad. Amigo de Platón, pero más de la verdad, mil veces más amigo de la verdad. Y la verdad la diremos recordando apenas un par de principios fundamentales. Cuando una nación es agredida por sus enemigos religiosos e históricos, espirituales y políticos, y agredida simultáneamente desde afuera y desde adentro, por extranjeros y por personajes que responden a la extranjería, ¿qué es lo que está ocurriendo en nuestros días? No cabe plantear ninguna reconciliación de opuestos, ningún pedido de indulgencia a los verdugos, ninguna pacificación que excluya la justicia, la reparación, el castigo a los culpables. Solo queda librar la guerra justa, la cruzada. Solo queda matar y morir, como soldado en la lucha o como testigo en un pelotón de fusilamientos. Este es el primer principio que hay que recordar. El segundo, ¿qué hemos de distinguir, como distinguió siempre el magisterio de la Iglesia, entre enemigos privados y enemigos públicos? Una cosa es el enemigo privado, al cual puedo y debo tenderle la mano, poner la otra mejilla, entregarle entera la bolsa, si quiere una moneda mía personal. Otra cosa es el enemigo público, frente al cual se acaba la ascética de la mejilla y empieza la obligación de la espada. Asoma el brazo que empuña el látigo. Solo el cristiano puede y sabe perdonar. Solo el cristiano sabe otorgar y clamar el perdón. Pero ofrecer, implorar el perdón a los enemigos públicos, a los asesinos de la fe y de la patria en medio de la contienda, es asegurar la lenidad y la impunidad. Es ignorar la naturaleza perversa e irremisible del demonio. No hay ni puede haber tregua con los criminales marxistas instalados en el poder. Pedimos su castigo, no el olvido, ni tampoco la falsa reconciliación. Tarde o temprano deben ser castigados en defensa del honor de Dios y en defensa del honor de la nación argentina. Y hay un tercer principio que queremos recordar. Sin unidad en el ser, no puede haber unidad en la acción. Sin doctrina verdadera e incontaminada, que presida y que dirija los hechos seguirán siendo confusos, contraproducentes y hasta inmorales. Quiero decir y digo que el liberalismo es pecado y que con los liberales, según enseñanza irrevocable de Sardá y Salvani, debemos abstenernos de relaciones como de verdaderos peligros para nuestra salvación. Aquí tiene lugar de lleno la sentencia del Salvador. El que ama el peligro perecerá en él. Rompas el lazo peligroso aunque mucho cueste. Los que han muerto en la guerra justa contra el marxismo, los que han combatido con las armas en la mano, como ha combatido aquí el amigo Jorge Mones Ruiz, que me honra con su compañía, los que han combatido y los que han caído ya no están con nosotros, deben ser considerados héroes, testigos, mártires, arquetipos de conducta. El único derecho que cuadra reclamar es el derecho al honor, el derecho a declarar inconclusa la guerra justa. No somos nosotros los que debemos temerle al pasado. No somos nosotros los que estamos preocupados por cerrarlo o por ocultarlo. Somos nosotros los que repetimos con León XIII: La primera ley de la historia es no atreverse a mentir. La segunda, no tener miedo de decir la verdad. Mis queridos amigos, en este tema que dolorosamente nos ocupa, no se puede renunciar a la justicia. Y no se puede renunciar a la justicia arguyendo como se arguye dolorosamente en tres filas presuntamente propias. Instalar la justicia demandaría 50 o 60 años y que mientras tratamos de instalar esta justicia se llevarían nuestros recursos naturales con alta tecnología y sin pagar impuestos. Con dolor ha sido dicho, por quien no debió decirlo. Una nación soberana no son 50 o 60 años. Es el sufragio universal de los siglos, que decía Vázquez de Mella. Es el plebiscito de los mártires, que dice Anacleto González Flores. Y si importa más perder los bienes útiles antes que los bienes honestos, ¿en qué nos diferenciamos entonces de los marxistas? La Argentina no necesita un pacto de la Moncloa. Si ha de buscarse un símbolo español de lo que necesita la Argentina, allí está el Alcázar de Toledo, resistiendo hombre por hombre, piedra sobre piedra, con una sola consigna, la que les dijera el joven Antonio Rivera: tirad, pero tirad sin odio. La Argentina, o por lo menos los argentinos bien nacidos, tienen un pacto de honor con la sangre derramada por los justos en la guerra contra el marxismo. Esa sangre que canallescamente les ha pedido Kirchner a los soldados que se saquen de sus mochilas. Así se los dijo en Puerto Belgrano el año pasado. Es exactamente al revés. Soldado, no te saques de la mochila la sangre de los gloriosos caídos. Lucha por esa sangre. Reconquista el honor de la sangre de los caídos. He aquí entonces el pacto que nosotros proponemos. Que proponemos en este día de vísperas de la fiesta de la bandera nacional. El pacto de la sangre. El pacto de la sangre de los justos. Mientras no seamos capaces de cumplirlo, todo lo demás será retórica vana. El padre Alberto Ezcurra termina este libro recordando aquel episodio en que un centurión romano le escribe a otro, narrándole con orgullo épico las inmejorables razones por las cuales ellos, en su juventud, dieron lo mejor de sus días peleando por la gloria de Roma. Lo mejor de siempre en la juventud, les dice, sin ahorrar sacrificios, desvelos, sufrimientos, privaciones y pesares. Pero he aquí que un aciago día, este centurión se entera que florece la traición. Se entera de que la epopeya ha sido tergiversada, la gallardía ofendida, el heroísmo ridiculizado y los muchos perversos vilipendian la acción heroica. Una última esperanza sostiene este centurión romano, la esperanza de que esa especie que circula sea falsa e insustentable. Pero de ser cierto lo que llega a sus oídos, dice el centurión, de ser cierto que en Roma se consiente tamaña iniquidad, una sola y rápida promesa profieren sus labios: cuidado con la cólera de las legiones. Cuidado, decimos nosotros, junto a este centurión romano, cuidado con dar por sepultados el escudo y la lanza, el corcel que supo ser brioso y el brazo que dibujó en el aire las líneas de la cruz. Que el enemigo lo sepa, hay fusiles con memoria, plazas que jamás se rinden, varones que no desertan. Fue el duque de Rivas quien escribió una larga pieza poética titulada El aniversario. Suponía en ella el desdichado caso de la ciudad de Badajoz, en la cual en cierta ocasión y como consecuencia de las miserias y luchas políticas se habían olvidado los dirigentes de la ciudad de homenajear el principal día de la fiesta patria. Ocurrió entonces que los conquistadores denodados que a Badajoz ganaron para Cristo salieron con los suyos de las tumbas a adorar al Dios vivo. llenos en la catedral de esqueletos, con sus armas y con los más altos distintivos, ya que sus descendientes infernales los tenían en el olvido. Un simple pero hidalgo sacerdote le celebró la misa a aquellos gloriosos espectros con sus lábaros y con sus espadas. En recompensa de su fervor, el Señor premió a ese sacerdote, concediéndole la muerte y el cielo al mismo instante. Que aprendan la lección los artífices de nuestra derrota, sean obispos, generales o los siniestros gobernantes. Seguiremos rezándole a Dios por la patria cautiva. Seguiremos batallando por su rescate y reconquista. Seguiremos honrando a los centuriones y aplaudiendo su cólera. Y cuando no estemos nosotros, volverán los muertos por su fuero, porque los muertos mandan. Y ese día sabrán los ateos y los apátridas, los inmorales todos, porque en las Escrituras la espada es un remolino de fuego que todo lo purifica, lo restaura y lo lava. Camarada Alberto Ezcurra, gracias por dejarnos este testimonio de catolicismo recio y de nacionalismo católico. Gracias por ganar otra batalla después de muerto. Camarada Alberto Ezcurra, te caben las palabras con que Vidal Molina elogiara al centinela del sur. Tu moarra es la reja de un arado y el ástil de tu lanza está clavado en la patria memoria como un grito, porque robaste en una atropellada a tu tacuara para siempre atada la banderola azul del infinito. En fe de que le rendimos homenaje, decid conmigo: ¡viva la patria! ¡Viva! ¡Viva Cristo Rey! ¡Viva! Mi única diferencia con el doctor Antonio Caponeto, mi ex profesor en la Escuela Superior de Guerra allá por a principios de los 80, es que al referirme a esta obra de nuestro recordado padre Alberto Ezcurra, no he podido dejar de contemplar y analizar el libro en toda su integralidad, que obviamente incluye el prólogo, magníficamente escrito por quien me acompaña y que me siento honrado por estar sentado al lado de él. Santo Tomás de Aquino decía que se sentía un enano frente a otro gran doctor de la Iglesia Católica, San Alberto Magno. Decía que se sentía un enano, pero que sentado sobre los hombros de aquel podía ver más lejos. Es claro, apoyado, sostenido por esa fabulosa o ese fabuloso andamiaje doctrinario, él podía interpretar cabalmente sus tiempos y demostrar que la sana doctrina tiene vigencia permanente y universal. Y en este ensayo, el doctor Caponeto se sienta en los hombres, en los hombros, del padre Ezcurra, otorgándole a este ensayo un valor agregado especial, ya que el prólogo escrito 30 y pico años después de que el padre Ezcurra escribiera este ensayo, y a la luz de los acontecimientos posteriores al escenario que tanto preocupara al padre Ezcurra, demuestra palmariamente que la agresión marxista liberal sufrida por nuestra patria en los 70 no ha concluido, dándole a esta obra una vigencia total y esclarecedora. Sí debo aclarar que carezco de suficientes méritos académicos o literarios para presentar libro alguno. Humildemente he aceptado este honor en virtud de la convocatoria de mis amigos de la editorial Santiago Apóstol, quienes confiaron en mis aportes como testigo y protagonista, no sé si calificado, de aquellos años tan difamados o distorsionados. Desde mi primera incursión en la selva tucumana en septiembre, a principios de septiembre del año 1975, hasta el combate de la tablada en enero de 1989, experiencias acumuladas por casi la totalidad de los cuadros militares de mi generación, constituyen referencias que justifican mi presencia ante ustedes para responder, luego de mis comentarios, las preguntas que consideren pertinentes y oportunas y que espero poder satisfacer. Por ello es que voy a ser breve y porque poco puedo agregar a los conceptos ya vertidos por el doctor Caponeto en el uso de la palabra y que comparto plenamente. ¿Cómo conocí yo al padre Alberto Ezcurra? En la segunda mitad de la década del 60, siendo cadete, ¿quién no conocía al exfundador de Tacuara? No lo conocía personalmente, pero era una leyenda, era un gran referente del catolicismo nacionalista. Después supe que había entrado al seminario en Paraná, que se había ordenado. Y seguí escuchando hablar de él. Amigos comunes me hacían referencia. Pero personalmente nunca tuve el honor de conocerlo. Hasta una madrugada, tipo 2, 3 de la mañana, en el año 1986, frente a la Basílica en la Estación de Luján. Yo era jefe de Unidad de Inteligencia San Nicolás y con toda mi sección fui, a partir de la convocatoria del entonces obispo de Mercedes, Monseñor Emilio Nenovich, y el Comodoro Estrellas, que se había organizado una peregrinación de la Virgencita hasta Plaza de Mayo, desde Luján, en una marcha contra el aborto. Estoy hablando de 1986. Y en esa madrugada fría, recuerdo haberlo saludado al padre Ezcurra, después de haber escuchado de él durante décadas, con su boina negra. Pasaron los años, y en 1992-93, el padre Ezcurra nos fue a visitar a unos camaradas, donde yo estaba entre ellos, por supuesto, al penal de Magdalena. Iba con otro gran sacerdote amigo. Y ahí charlamos muchísimo con el padre, ya estaba enfermo. Tuve el honor de interpretar con la guitarra un aire, una milonga surera, y él recitar un poema hermoso dedicado a la Virgencita de Luján. Y tengo presente cuando lo despedimos, que se iba caminando con su sotana, su boina, ya estaba muy enfermo. A los 2 o 3 meses falleció. El doctor Caponeto también nombra en el prólogo a Monseñor Adolfo Tortolo, ese pequeño gran hombre, pequeño porque era bajito, pero que había que escucharlo cuando hablaban nuestros soldados. Lo recibí en Salta, yo era jefe escuadrón de caballería, en el quinto, y después de una charla con los soldados fuimos al casino, me confesé con él, y leí una charla amena entre mate y mate, hablamos de todos estos temas que hoy nos convocan. Me acuerdo algo que no es gracioso, pero era paradójico. Me decía, mi abuelo era masón. Porque uno de los temas que yo saqué charlando con él fue la masonería. Y me mandó a las 2 semanas de haberse ido de Salta un libro de Aníbal Rotger, La masonería en el mundo y la Argentina, con una esquela muy cariñosa. Ahí me acuerdo del señor Tortolo. Y otro gran obispo que mencionó, el doctor Caponeto, Monseñor Bonamín. Estando yo en San Nicolás, solía cenar con él una vez por mes, o cada 2 meses, ahí en Villa Constitución, cuando él estaba ya viviendo en Funes. Con esto lo que quiero decir es que hemos estado cerca de los grandes sacerdotes de nuestra iglesia que nos acompañaron en la guerra contra el marxismo. Decía también en el prólogo el doctor Caponeto que presume que estos escritos del padre Ezcurra serían de fines del 74 o principios del 75, es decir, cuando el ejército recién entraba en operaciones contra la guerrilla. No pretendo abusar de la paciencia de ustedes, pero me parece conveniente dar el contexto a esa época, sobre todo porque, y yo lo tomo como un homenaje, a muchos jóvenes que están acá presentes. Los que somos un poco menos jóvenes nos vamos a acordar seguramente. Y este contexto lo voy a referir a partir de declaraciones de la clase política de ese entonces. Pero la primera es un poco anterior. Y la voy a decir porque de alguna manera echa por tierra una de las tantas falacias o mendacidades que suele decir el enemigo cuando sostiene que la guerrilla se justificaba porque era contra los golpes militares o contra las dictaduras militares. El 19 de agosto de 1964, en la Cámara de Diputados, el ministro del doctor Illia, ministro del Interior, el doctor Juan Palmero, decía lo siguiente: a consecuencia de que en ese año se produjo la primera invasión importante en la Argentina, que fue en Orán, donde venía el comandante Massetti, comandante segundo, Jorge Massetti, y el capitán Hermes Peña del Ejército de Cuba. Dijo en esa oportunidad el doctor Palmero: el movimiento guerrillero en el país se organiza con el objetivo fundamental de lograr el cambio de estructuras, de atentar contra la Constitución, la organización y los métodos y formas de vida de nuestra República. En ese mismo recinto, el canciller Miguel Ángel Zavala Ortiz sostuvo: la existencia de un poder destructivo tan extraordinario como el que surge de la energía atómica y que ha determinado que la competencia se derivase a otro método, el de la guerra revolucionaria. Guerra no declarada, silenciosa, pero guerra inexorable, global y permanente. El comunismo se establece en la República de Cuba, se implanta como una organización revolucionaria de guerra permanente de tipo revolucionario. Vemos que Cuba se ha convertido en un foco de perturbación dentro de la sociedad americana. Desde la radio de Cuba se está haciendo permanentemente la incitación a la insurrección continental. Se preparan jóvenes de todos los países. Desde la Argentina han ido 800, de los cuales 200 o 300 están recibiendo aprendizaje revolucionario en las escuelas especializadas de Cuba. Sostuvo Castro el 26 de julio de este año, estamos hablando del año 64, que la ayuda a los movimientos revolucionarios no puede ser negociada. Hasta aquí las palabras del canciller Zavala Ortiz. Me pregunto yo hoy si el chavismo no es la versión aggiornada de esta maniobra regional. A raíz del ataque al 9 de infantería, perdón, al 29 de infantería en Formosa el día 5 de octubre del 75, Balbín, máximo líder radical, dijo entonces: la guerrilla metida en los montes carece de banderas y de sentimientos. No tiene sentimientos porque destruye, y no tiene banderas porque es antinacional. Hay un seguro de vida contra ellos. Cuando atacan, no miran a quienes matan, y cuando los toma la justicia, reclaman la solidaridad del pueblo para sacarlos. Es decir, que la guerrilla con seguro de vida es la guerrilla de los cobardes. Cuando los padres entierran a sus hijos, los países se quedan parados. Y parece que al país lo quieren parar, enterrando agentes de seguridad, militares, marinos, a sencillos hombres a los cuales le regalamos discursos cuando mueren, y yo quiero cantarles los seguros de la victoria cuando viven. El 1 de mayo del año 74, en Plaza de Mayo, Perón decía, refiriéndose a estos: estos infiltrados que trabajan adentro y que traidoramente son más peligrosos que los que trabajan desde afuera, sin contar que la mayoría son mercenarios al servicio del dinero extranjero. El diputado Citati, el 25 de septiembre del 75, decía en el Congreso: estamos en una guerra contra el enemigo común, cada uno en su lugar de combate, vistiendo el uniforme con que a cada uno nos dotó el destino. Y nuestro ejército, un ejército de paz y de trabajo, también ha sido golpeado crudamente por la guerrilla. El 29 de octubre del 75, la Cámara de Diputados saca la siguiente declaración, que reitera su más terminante repudio a la violencia criminal que está asolando el país, con diversas formas de terrorismo y guerrilla, en perjuicio de toda la población: intimidación pública, destrucción de barcos, aviones, atentados domiciliarios y callejeros, asesinatos de miembros de las Fuerzas Armadas, de seguridad y de policía, ejecuciones masivas, sistemáticas y sádicas de civiles, asaltos insensatos a unidades militares. El senador Bravo, en octubre del año 75, cuando se debate la ley de represión, sostuvo: creo que lo que estamos haciendo hoy nos puede llevar a la convicción de de los argentinos la idea de que se trata de un programa para detener esto que constituye ya realmente una guerra civil. Aclaro que mi concepto, esta guerra contrarrevolucionaria no fue una guerra civil. En ese mismo debate, el senador Caro, del Partido Justicialista, decía: después de esto, tal vez nos tocará empuñar el fusil en vez de los códigos y las leyes. Hay una imagen de la justicia que anda rondando por allí, una Temis que en vez de la venda sobre los ojos lleva antifaz, que en lugar de la balanza tiene una metralleta y en reemplazo de la espada tiene una escopeta Itaca. Tomás Botero, ministro de Defensa, el 16 de diciembre de 75 dijo: es determinación del gobierno no dejar de hacer nada de lo que esté dentro de nuestras facultades y de nuestro poder de decisión hasta alcanzar su más completo exterminio. La actual ministro de Defensa, la entonces diputada Nilda Garré, el 17 de marzo del 76, se refería a esta guerra boba en la que todos parecemos estar atrapados, impotentes y atados de pies y manos para encontrar una solución al drama que vive la República. Un día más tarde, el diputado Esteco sostuvo: que no vaya a ocurrir que cuando llegue la hora del castigo a los asesinos que hacen correr la sangre por nuestras calles, alguien salga en su defensa. Hay que perseguirlos hasta sus guaridas y matarlos como a ratas, porque no merecen vivir en este suelo. Hasta aquí la clase política. En septiembre del año 83 apareció una solicitada en los diarios con el título "Los argentinos queremos decirle al mundo". Esta solicitada la firman, entre otras organizaciones, las siguientes: Asociación de Bancos Argentinos, Asociación de Industriales Metalúrgicos, Asociación Internacional del Club de Leones, Bolsa de Cereales de Buenos Aires, Bolsa de Comercio de Buenos Aires, Cámara Argentina de Editores de Libros, Cámara Argentina de Anunciantes, Cámara Argentina de Comercio, Cámara Argentina de la Construcción, Cámara de Comercio, Industria y Producción de la República, Centro Argentino de Ingenieros, Consejo Empresario Argentino, Consejo Publicitario Argentino, Liga Argentina de Lucha contra el Cáncer, Ligas de Madres de Familia, Rotary Club de Buenos Aires, Sociedad Rural Argentina, y continúan más de 100 firmas. ¿Qué decía esta solicitada? Los argentinos estuvimos en guerra. Todos las vivimos y las sufrimos. Queremos que el mundo sepa que la decisión de entrar en la lucha la provocó e impuso la subversión. No fue privativa de las Fuerzas Armadas. Fue una decisión de argentinos. Todos, absolutamente todos los hombres de buena voluntad que habitan el suelo argentino, pedimos en su momento a las Fuerzas Armadas que entraran en guerra para ganar la paz, a costa de cualquier sacrificio. Y tal como cualquier otra guerra, la nuestra también tuvo su precio, porque en ella hubo muertos y desaparecidos, argentinos que cumplían con su deber, y murieron también muchos de aquellos que pretendieron imponernos ideologías extremistas y un sistema de vida totalmente ajeno a nuestro sentir nacional. Ese fue el precio de la guerra. Las instituciones que abajo firmamos queremos refrendar de esta manera nuestro apoyo a aquella dolorosa pero imprescindible decisión. Parecía que todo esto se ha olvidado últimamente. Pero quería referirme a estas citas porque dan un contexto a lo breve que voy a comentar ahora mi experiencia en este sentido. Referido al contenido del texto y las enseñanzas doctrinarias que nos deja el padre Ezcurra, debo decir que fueron observadas con prudencia y a partir de los sabios consejos de nuestros confesores. Seguramente no por todos mis camaradas de armas, usando la fórmula de la consagración de la sangre de nuestro Señor Jesucristo, sí puedo asegurar que pro multis, es decir, por muchos. Muchos con quienes he compartido y los he conocido en las trincheras. En este sentido, lo desarrollado por el padre Ezcurra y los comentarios del prólogo constituyen pautas, normas, principios, doctrina, que fueron aprendidos y asumidos a partir de la educación familiar, escolar y en el Colegio Militar de la Nación, y a lo largo de la carrera de las armas. Es por ello que nuestras conciencias siempre estuvieron tranquilas y jamás tuve reproche de almohada. Pero aclaro nuevamente que siempre hablo pro multis y hago reserva a los que nunca tuvieron conciencia de nada, ni entonces ni hoy. Cuando en febrero del año 75 se lanza la operación en Tucumán, sentí la sensación de por fin. Para muchos de nosotros era como romper con la impotencia que sentíamos por no poder defendernos de los ataques terroristas que amenazaban a la patria, a nuestra familia y, por supuesto, a nosotros mismos. Recuerdo a fines de agosto del 75 cuando me designan para ir a Tucumán a participar del operativo Independencia. Creía ciertamente que tenía odio. Era claro, enterrábamos compañeros asiduamente. Hubo una época que casi era día por medio, velorio en Patricios o en Granaderos. El 1 de octubre del 74, recuerdo, durante el velatorio del capitán de infantería Miguel Ángel Paiva, asesinado cuando iba a la escuela de guerra a la mañana, 6:30, 7 de la mañana, en Córdoba y Pueyrredón, al lado de un kiosco de diario. Muy conocido por nosotros, por mi generación, porque había sido oficial instructor en el Colegio Militar. Esa noche, durante el velatorio, se dijo en un momento dado que iba a ir la presidenta a rendir homenaje. Y nos opusimos a que entrara. No llegó al regimiento, se enteró antes y, por supuesto, no fue. Esa era la sensación que teníamos en aquella época. Impotencia. La noche antes de viajar a Tucumán, tipo 6:30, 7 de la tarde, salgo de mi sala de armas, de mi escuadrón Chacabuco, en el regimiento de granaderos, y estaba parte de mi sección, unos 20, 25 soldados granaderos, para despedirse o despedirme, y algunos querían venir conmigo. Obviamente no podían. Llego a casa y caen dos capitanes, uno un primo hermano, capitán de primer año de la Escuela de Guerra, ya fallecido, y otro un capitán de tercer año de la Escuela de Guerra, que había sido mi oficial instructor en el Colegio Militar. Se habían enterado que yo iba a Tucumán, venían a despedirse, por supuesto, charlamos bastante, manifesté mis inquietudes, mis motivaciones, yo tenía 24 años, y recuerdo una frase que hasta hoy la tengo presente, se la he dicho a mis hijos, tengo 3 hijos militares, y me dijo este capitán, hoy ya general de división retirado, me dijo: Jorge, vaya y mate sin odio. Y ya en operaciones comprobé la diferencia entre la bronca y el odio. La bronca, como expliqué antes, era la impotencia. Pero jamás sentí odio, por el contrario, sentíamos compasión. El odio sí era el factor de lucha de los guerrilleros, como señalara el Che Guevara en la Tricontinental. Represión ilegal, genocidio, campos de concentración o centros clandestinos, tortura, secuestros, desaparecidos, jóvenes idealistas asesinados por pensar diferente. Estos son términos o frases falaces y mendaces que, adecuadamente manejados por la dialéctica marxista, forman parte de la guerra cultural que hasta hoy persiste y permite la distorsión de la verdad histórica y de cómo realmente se desarrolló aquel conflicto. Con esta aseveración, estoy lejos de justificar o convalidar las miserias y delitos que cometieron aquellos que deshonraron el uniforme de la patria, en el campo de combate o en sus escritorios o despachos oficiales. Una frase recurrente o lugar común sostiene que en la guerra se ve lo peor y lo mejor, grandezas y miserias, heroísmos y cobardías. La guerra contrarrevolucionaria que libramos no escapó a esta cuasi norma. Pero lo que debemos preguntarnos es si la sangre de Verdina, de Barceló, de Cáceres, de Larrabure, de Gay, de Carpani Costa, de Mayol, de Leonetti y de tantos otros ha sido derramada en vano. Si sabemos responderla, la guerra no estará del todo perdida. Y las enseñanzas que nos dejó el padre Ezcurra con su obra nos estimulará a seguir librando el buen combate, sabiendo que en estas lides, diría metafísicas, la batalla es nuestra, la victoria solo de Dios. Quedo a disposición para las preguntas y de ya muchas gracias. Pregunta si era posible no emplear métodos irregulares con un enemigo irregular. Creo que fue contestada la pregunta a lo largo de la exposición y queda también respondida en el pequeño prólogo. No solamente era posible, era debido, era moralmente lícito, necesario. De allí no se sigue que esa posibilidad establecida como deber ser moral se haya cumplido. Por eso que bien se dijo aquí recién que se hablaba por aquellos muchos que podían dormir con la conciencia bien tranquila, pero no ciertamente por todos, porque no todos estuvieron a la altura de las circunstancias ni a la estatura de las exigencias morales. Sí, ampliando el concepto del doctor, cuando entramos en guerra, me acuerdo, no estábamos preparados para esta guerra. Entramos al monte con 40, 50 hombres, con el tipo, por ejemplo, emboscadas convencionales. Y ahí aprendimos, a partir de los manuales que capturamos de ellos, las nuevas técnicas que ellos usaban, por ejemplo, emboscadas cubanas, Nariz Sangrienta, Capitán Claudio, Caza y Pesca, Minué del Che, que con 4 o 5 personas nos hacían bolsas, por decir una manera. Muchos se preguntan, o se ha dicho, ya es un lugar común, el famoso Falcón Verde o andar de civil. Bueno, señores, en la montaña yo no voy con el mimetizado de selva, voy con machete. Como a la selva no voy de blanco o con grampones. Ciertamente era una experiencia nueva. Ellos tenían una ventaja, como bien señalaba el doctor, porque no era una guerrilla convencional, entre comillas, como contemplaba en aquel entonces el derecho internacional de guerra, que contempla a la guerrilla en tres situaciones: en un país ocupado por el enemigo, en el caso en aquella época de apartheid, o en una colonia. Pero para ser legitimada tendría que tener jefe, uniforme y respetar las convenciones de la Haya, los tratados de la Haya y la Convención de Ginebra. Ninguna de estas características tenía esta guerrilla. Ellos bajaban del monte, se cambiaban el uniforme, se ponían de paisanos, pasaban al lado nuestro y nos saludaban. Era muy difícil. Lo mismo en la ciudad. Yo hace un rato hablé de una palabra, la famosa palabra desaparecidos, que parece que no son tantos como dicen. Acá no hubo desaparecidos, hubo detenidos. Eran desaparecidos para las organizaciones y para los padres que no sabían dónde estaban sus hijos. Ciertamente muchos que vivían en la clandestinidad eran NN, no se sabía. Ha habido casos, Monte Chingolo, donde muchos y jóvenes tenían borradas las huellas digitales y era difícil reconocerlos. Ciertamente a esto se llamó guerra irregular, porque los irregulares fueron estas organizaciones para las cuales el ejército al principio no estaba preparado. Ellos se movían, como decía Mao, como pez en el agua. Y en lo que hace a mi conocimiento de aquella época, y repito, hablo por muchos, no por todos, porque yo puedo comentar delitos y miseria de esa época de camaradas de armas, que no tienen nada que ver de la guerra contrarrevolucionaria. En todo caso, la aprovecharon, pero eso es otra cosa. Pero, repito, no se estaba preparado, hubo que ir aprendiendo sobre la marcha. Hubo posibilidades de revertir la situación. Y se pudo hacer porque se contó con el apoyo de la población y con el coraje de los soldados conscriptos de aquella época. Y vale la pena recordar que no son reconocidos por el gobierno ni por nadie. Hoy se habla mucho de Malvinas, pero nadie habla de los veteranos de Tucumán, soldados de 20 años que se quedaban voluntarios a pelear. Soldados como Maldonado, que murió junto al subteniente Verdina. Soldados como Vizcarra y Moya, que murieron al lado del subteniente Barceló. O como el soldado Ismael Luna, perdón, Hermindo Luna, de guardia en el 21 de Infantería. Cuando le intiman a rendirse, dijo: aquí no se rinde nadie. Y murió defendiendo su puesto. Esos sí eran chicos de la guerra, pero murieron como hombres de la patria, iluminados no por el fuego, sino iluminados por la gloria de ser argentinos. Hoy de eso se han olvidado todo el mundo. Aquí preguntan si los subversivos, al entrar en la clandestinidad, ya eran desaparecidos, porque su paradero o identidad ya eran desconocidos. Como en todo, quisiera tratar de ser claro en esta respuesta, de modo que voy a repetir un concepto que me parece fundamental. Nadie merece el destino de desaparecido, culpable o inocente. Y el procedimiento que se implementó de la desaparición de ciertos personajes es un procedimiento inmoral. Debió hacerse otra cosa, prescrita por la moral católica y por la casuística prudencial. Eso es lo primero que debe quedar claro. Es muy alto el precio que se pagó por haber violado esta norma moral, y es muy alto el precio que se sigue pagando. Pero hay una segunda aclaración que cabe, que en parte ha quedado respondida aquí por Jorge Monarruiz. Al pasar a la clandestinidad, por supuesto que un número importante de elementos irregulares ya habían autoelegido la condición de desaparecidos. Porque este episodio que él acaba de contar, que yo había escuchado en otra ocasión, de que se habían borrado las huellas digitales, habla de claras de una intención por ganar el anonimato, de una intención por ganar la condición de NN. Por eso, una vez establecida la primera norma moral que acabo de mencionar anteriormente, hay que decir con el mismo énfasis que es una hipocresía que clama al cielo, un cinismo que clama al cielo, este petitorio que se hace desde hace casi 30 años en pro de los desaparecidos. Y es cinismo y es hipocresía por lo que esta pregunta implícitamente contiene. Ellos mismos ya habían elegido parte de ese destino. Ellos mismos fijaron que esas reglas de juego. Entonces es absurdo, ahora, estar haciendo un reclamo de identificación cuando no tuvieron ese deseo de identificación al volcarse explícitamente al anonimato, a la clandestinidad y a los procedimientos reptantes. Entonces las dos cosas hay que decir. Lo que prescribe la moral católica, lo que prescribe el orden natural al respecto, que es imprescriptible y que lamentablemente, repito, fue violado con las consecuencias que están a la vista, pero también hay que decir esto otro. Bueno, coincido con lo que dijo el doctor respecto a esta figura. Ciertamente estaban desaparecidos para las organizaciones o para las familias al entrar en la clandestinidad. Ciertamente, y un poco relacionándolo con la pregunta anterior, hubiera sido deseable y correspondía, en un momento determinado, publicitar todo lo que se hizo, o lo que hizo el Estado frente a estas hordas. Quizás no en el momento crucial del combate de la batalla, sino al finalizar la campaña. Sería muy largo hablar acá de técnicas operativas o de maniobras o de conceptos que se manejaban en aquella época o que manejaban ellos, que hubo que adaptarse. Ellos no se olviden que tenían una organización celular, tenían preceptos, por ejemplo, citas estancas, métodos que para desarticularlos había que generarles en ellos, en el medio, un grado de incertidumbre tan grande que les obligara a cambiar la actitud estratégica militar. Cuando empieza a desarrollarse con su máxima intensidad la guerra, ellos cambian la actitud estratégica. Y es ahí cuando terminan huyendo algunos, o suicidándose otros, o entregándose otros. Esa fue la realidad de este asunto. Lo que sí hubiera sido necesario, al final, repito, dar a publicidad todo. Pero además, sobre todo las autoridades, hacerse responsable de todo y no permitir que subalternos de todas las jerarquías, incluyendo suboficiales, tuvieran que pagar culpas por irresponsabilidades de la superioridad. Hoy hay un cabo que era chofer de la policía de la provincia que parece que tuvo más responsabilidad que muchos generales. Eso es inaceptable. Aquí una persona pregunta cómo es posible que un general determinado haya llegado a ocupar el cargo que ocupó habiendo sido masón. En realidad, la pregunta sería la contraria. ¿Quién no fue masón? ¿Quién no fue masón? ¿Cómo es posible que pueda llegar alguno que no sea masón? Digamos, sería la curiosidad o la extrañeza, ¿no? La pregunta fue por mí. Y yo he estado pensando largamente si es posible que un jefe militar, con el alto grado teniente, o el general entonces, haya llegado al más alto cargo como jefe de Estado Mayor, teniendo en cuenta que es considerado gran hermano. Si salió en el diario posteriormente como masón. Pero hay obispos masones, cardenales sí. Masones, no va a haber un general masón. ¿Por qué está en silencio? Nadie se acuerda de eso. Pero en silencio no está, estamos acá para decirlo, para proclamarlo, para repudiarlo y para evitarlo en la medida de nuestras posibilidades. Sí, en principio creo que no fue el único, creo que hubo varios, no sé si la mayoría. Pero lo más interesante es el pretexto, por esto es el que usted pregunta, no lo pregunté yo, se lo preguntó un amigo mío, a Brinsoni, ¿por qué se hizo masón? ¿Sabes qué es lo grave? Es que no encontró contradicción entre la fe católica y la masonería, de acuerdo a lo que le dijo un cura. Creo que fue un pretexto, ¿no es cierto? Porque aparte ser masón le daba a lo mejor ciertas prebendas en su momento, pero demasiado ingenuo para esa respuesta. Pero repito, no fue el único jefe de Estado Mayor masón. Conformación o formación de los oficiales después. No. Inclusive durante la gestión. ¿Podemos esperar un ejército masónico? Durante la gestión de Brinsoni, casualmente, fue donde se consiguió revertir la situación del clero castrense, sobre todo el seminario. Lo digo esto con un acabado conocimiento de causa. Y fue durante la gestión de Brinsoni donde asume Monseñor Basiotto y el padre Candia. En ese sentido, digamos que no tuvo una actitud típicamente masónica, ¿no es cierto? Repito. No dejemos de pensar que es alarmante, solo hecho saberlo. Ah, por supuesto. Y esto de saberlo es al nivel de la opinión pública, no solamente es un círculo cerrado. Pero volvemos a lo que decía hoy el doctor al principio, no hay un esclarecimiento firme, contumaz, de la alta jerarquía, porque es cierto, hay muchos católicos que siguen creyendo, creen. Se olvida que en el año 83, creo que fue el cardenal Ratzinger, prefecto de la Sagrada Congregación, cuando ratifica los documentos seculares de condena a la masonería. Sin embargo, hoy pareciera que hay un approach, se habla. Bueno, yo no sé si el general Sone u otros, ingenuamente o no, entran en esta tesitura y y entran por prebendas o por conveniencia, ¿no es cierto?, personales o institucionales. Pero es una realidad, sí. Amigo, solo una cosa, si me permiten. El padre Alberto Curra tenía muchos camaradas. Uno de ellos, de quien me consta la predilección recíproca que tenían, uno de ellos ha muerto hace muy poco, es José María Trelles. Simplemente quería recordarlo esta noche y pedirles a quienes lo conocieron que eleven una oración por su alma. Muchas gracias.